conocí a la niña de las bailantas. Bailaba sin parar hasta llegar a la madrugada, con su vestido azul y su manguita bien recortada. Alegraba la fiesta porque era el baile todo su amor. Y sus pasitos van extraviados, llevan silencio desalitral. Y sus pasitos van extraviados, llevan silencio desalitral. En la telecita que baila la cumbia, niña de los montes, reina del lugar. En la telecita con su manga bota, alegraba siempre. Cerquita de Mailín conocí a la niña de las bailantas. Bailaba sin parar hasta llegar a la madrugada, con su vestido azul y su manguita bien recortada. Alegraba la fiesta porque era el baile todo su amor. Y sus pasitos van extraviados, llevan silencio desalitral. Y sus pasitos van extraviados, llevan silencio desalitral. Siempre.